vengo con mis trovas a divertir a la gente. Sirva pues de cuenta suya dos botellas de aguardiente. Si creen que de cuenta mía cerveza van a tomar, les digo que uno por uno pues la tienen que comprar. Una vieja se sentó sobre un racimo maduro, salió un plátano y le dijo: me estás pisando muy duro. La mujer que a mí me quiera tiene que ser muy fecunda, porque yo nunca me enredo con cualesquier moribunda. La mujer que no le guste barrer ni hacer de comer, te voy a dar un consejo, pues que se ponga a coser. La que se case conmigo no es para hacer de comer, sino pa' que parrandiemos, pa' bailar y pa' beber. Cuando salí de mi tierra, me vine por Chontaduro, aprévenganse mujeres, les voy a cantar bien duro. Novios en cine, sentados allá en luneta, la muchacha bien tranquila y el novio sin la chaqueta. Prendí las luces en cine para ver qué estaban haciendo, casi me voy para atrás, todos estaban sonriendo. La mujer que viste corto camina con disimulo, porque si va y se cae se puede aporrear muy duro. Las muchachas que les gusta montar en las motonetas se arriman al conductor, cuidado con las aretas. En la séptima un costeño decía: que va, aquí todas las mujeres conocen ya Bogotá. Un antioqueño borracho en la carrera Junín, toda mujer que pasaba les mostraba Medellín. Si no les gustó mis trovas, deben de estar aburridos. En todo caso, ahí perdonan, parranda y negros queridos.